Son las 9:38, ya estamos en los últimos minutos de Boomerang por la vecindadradio.com. Y ¿saben a quién tengo acá? Llegó. Lo tenemos a él, un amigo de la casa, diría yo. El señor Marcos Marini. ¿Cómo estás, Marquitos? Buenas. Un poco las apuradas llegué, pido perdón, pero no pasa acá nada. Estoy. Le había dicho prometido la palabra. Y bueno, acá estoy para dialogar y pensar con ustedes. Perfecto, perfecto. Ya en una oportunidad estuvimos hablando con vos el año pasado, pero por teléfono. Pero hay oyentes nuevos que seguro no saben quién sos. Quiero que nos cuentes. Yo tampoco sé quién soy a veces. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito, a nosotros ya sabemos lo tuyo, sobre el tema de la fibrosis quística que tenés y que lo detalles vos que sabés. Bueno, yo digo siempre, bueno, vine al mundo con una extraña enfermedad que se llama fibrosis quística. Creo que tenerla ha sido el máximo desafío. Uh-huh. Y es un poco mi pasaporte para ir de un país a otro transmitiendo una pasión que a mí me moviliza. Y esa pasión que a mí me moviliza es el deporte. Claro. Pero bueno, soy mucho más que alguien que tiene esa enfermedad. Soy periodista, soy profesor de educación física. Uh-huh. Y siempre a donde voy intento transmitir esas dos pasiones que es lo que me hace despertar con tantas ganas a la mañana. Después, bueno, en el contexto de la enfermedad, sin caer en golpes bajos, sí, es una enfermedad grave. Creo que siempre hay una vocación para la tragedia, que es propia de lo que muestra una enfermedad como sinónimo de muerte. Sí. Y bueno, yo intento hacer todo lo contrario, que el deporte es un camino. Y bueno, cada maratón que corro, ahora el 11 de marzo me voy a Guayaquil, a Ecuador, ahí voy a hacer un medio Ironman. Bueno, es lindo poder transmitir un mensaje de la mano del deporte. Muy y lindo. En eso estoy. Perfecto. Me gustó mucho una publicación que hiciste en Instagram. El Instagram tuyo es Marini Rivera, ¿no? Claro, los apellidos. Sí. Bueno, en tu Instagram publicaste un testamento hermoso con la foto de Messi que decía: la última frase era: me pregunto si el último abrazo fuera de él. Y a mí me encantó eso, de que hayas publicado eso. O sea, ¿cómo te inspiraste para...? Sos admirador de Messi. Sos muy admirador. No, creo que, bueno, fue una deshidratación que tuve después de un entrenamiento. No sé si alguna vez se deshidrataron, pero es como que uno empieza a divagar y... Claro, sí, sí. Y a delirar, por decirlo de alguna forma. Justo eran las me tocó en un horario, yo por mi enfermedad me deshidrato muchísimo. Me pasa dos veces por año. Por lo general soy alguien que siempre está tirando de la soga. Sea los riesgos que me someto, pero bueno, a mí correr 42 kilómetros es lo que me da vida, cruzar los Andes, pero bueno, vuelvo a tu pregunta y estaba con mucho dolor de cabeza a las 4 de la mañana, me había quedado sin luz en mi casa y dije, ¿qué me queda por hacer? Y como que hice el repaso de mi vida, bueno, pude conocer a Rafa Nadal, estar trabajando con la fundación de él y dar un testimonio que dije, bueno, acá... Mi próximo desafío es trabajar con la Fundación de Messi. Bueno, y por eso, en ese balance que yo estaba abatido, pálido, triste, como acercándome al final de los finales, me acordé de Messi. Y, claro. Y es un texto, bueno, yo lo escribo para algunos medios y dije, lo tengo que publicar. Y bueno, a mí me gustó mucho, pero también es verdad que la gente que lo leyó se puso un poco triste, pero... A mí me emocionó, en serio, me emocionó lo que pusiste. Me encantó. Pero bueno, fue, a ver, lo escribí obviamente después que pasé todo eso y... Claro. Bueno, a mí me gusta escribir, yo vengo de más que profesor, más que docente, soy alguien que todas las noches llega a su casa y tengo que poner el culo en la silla y escribir una, dos horas porque es parte también de mi trabajo y las palabras son lo que a mí me dan seguridad cuando tengo que ir a dar una disertación, una conferencia. Nada, soy periodista también y trabajo con las palabras. ¿Dónde estudias? ¿O ya te recibiste? No, ya me recibí hace 10 años. ¿En dónde? Hice en TEA y después la licenciatura en la Universidad de Palermo. Igual siempre le digo a los estudiantes de periodismo, bueno, vos sos estudiante, claro, que a veces el periodismo es un oficio y como todo oficio se aprende haciéndolo. No, obvio, sí. Yo, la verdad que yo aprendo mucho haciendo este programa también. Hay cosas que siempre... cometo errores, muchos errores, pero aprendo mucho haciendo radio. Aprendo de Mati, que es nuestro operador, de Carlos también, que más allá de que no sea periodista, también aprendo cosas. Te comento un poquito. Este es un programa online, este es una radio, la vecindad radio. Boomerang es el programa. Programa de medicina, yo soy médico y deportes. Tenemos artistas en vivo y trajimos un violinista que toca violín en el barrio chino. Y bueno, si toda la semana estamos trayendo personajes. Ella es mi sobrina, prima de Lucas, es parapsicóloga, el Belén. Recién se fue la psicóloga, así vamos variando de tema, ¿no? La verdad completito el equipo. Que es un orgullo, porque de verdad, fundamentalmente, sobre todo lo que dijiste, sos un ejemplo de vida. Sos un ejemplo de vida porque le das fuerza a la gente. Yo lo único que puedo decir a nivel medicina, yo ya hablé el día que vos saliste al aire, hablé para que la gente supiera qué era la fibrosis quística. Hoy lo único que tengo para decirte es algo que salió nuevo, un artículo del 2000 del año pasado sobre la fibrosis quística, en la cual es un chip que se coloca adentro, en el que mide la... Vos tenés que poner la comida que vos vas a ingerir, y el chip automáticamente te dice la cantidad de enzimas de enzimas pancreáticas que tenés que liberar o que tenés que ingerir para poder hacer una buena digestión. Sí, como el diabético, la insulina. Así es. Entonces, este chip ya está en muchas partes del mundo, se coloca, vos simplemente tenés que configurarlo, decir, voy a comer tal cosa, y bueno, y automáticamente te dice tanta cantidad. ¿Vos tomás medicación? Sí, yo siempre digo que tengo una discapacidad que por ahí no se ve a simple vista, vos la cantidad de pastillas que tengo que tomar, en algunos periodos... Soy muy reacio igual, nunca fui un buen paciente. Si bien sé que tengo una buena calidad de vida, nunca fui un buen paciente, nunca seguí por ahí un tratamiento estricto, al pie de la letra. Si bien la enfermedad en cada organismo y en cada cuerpo hace y deshace a su manera. Yo creo que soy lo que soy también por el optimismo de mi familia, porque nunca me guardaron una cajita de cristal y nada, a veces mi familia, mi mamá sobre todo, a veces sufre mucho, ¿cómo te vas a ir a hacer el cruce de los Andes, 110 kilómetros corriendo? Pero sabe que en esos desafíos yo encuentro la vida y sé de que me puede pasar algo. Pero a veces digo, bueno, el día que me venga a buscar la muerte, que me encuentre en movimiento y haciendo lo que más me gusta. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero sé que con el censo que hicimos con algunos senadores acá en el país y diputados, para ver cuántos chicos había con fibrosis quística y qué iba a pasar con estos chicos, la realidad es que el promedio de vida y la esperanza no es muy alentadora. Y creo que a partir de ahí, de tener todos esos datos y de mi rol, de lo que yo puedo hacer con el deporte y la comunicación, empecé a contar este secreto que a mí me acompaña de siempre. Y encontré en la gente mucho cariño, afecto y algo que a mí me gusta mucho hacer. Y por eso estoy acá y vine a hablar con ustedes. Así que gracias por este espacio también. Yo lo valoro mucho eso. No, de nada. Gracias por venir a vos. Y bueno, la verdad que nos encanta estar. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para estar con vos. A las 10 se termina nuestro espacio porque viene otro programa atrás. Sí. Tenemos que cerrar con el violinista, con una música en vivo. Tenemos a Belén con más temas. Lucas también trajo algo ahí de deporte que vos te puede interesar también, porque vos también te gusta el deporte. A ver, Lucas, decinos. Después le voy a contar. Tengo una novedad sobre la salud de Mauro Yalombardo, el piloto de TC que sufrió un accidente el año pasado, ¿no se acuerdan? Y estaba grave. Y ahora, bueno, me parece que se mostró en público por primera vez después de 6 meses. Muy bueno. Y otra cosa que yo quiero acotar, que por ahí no es mi tema, pero tengo que hablarlo, el fenómeno Manu, que da venta de pasajes a Estados Unidos, récord. Sí, es la verdad impresionante que, aprovechando que esta quizás sea su última temporada en la NBA, teniendo 40 años, que todos estén enloquecidos y viajando por verlo a él, porque no lo podemos ver jamás jugar así, ni... Teniendo a su edad, no tendremos otro hermano. Por eso todos aprovechan de él y lo ven jugar con sus propios ojos. Es como Messi. Con Messi también llena las canchas, llena de muchas entradas, gastaron muchas entradas para verlo a él. Lo mismo con Manu. Manu es muy ovacionado ahí. Bueno, si entran a la red Infomanu van a ver la tribuna de argentinos, llena de argentinos alentándolo. Bueno, sí va a ser su última temporada. ¿Te gusta Manu? Sí, claro. Sí, dijo que era su deportista que más inspiraba. El último guerrero, y que a los 40 años ahí se llega por el cuidado del cuerpo y todo lo que él hace con... El deporte es bello y Manu... Ver a Federer, ver a Messi, son artistas. ¿Y del Potro? No, también, es obvio, pero lo que valoro de esta gente es que hace 12 años que está en la cima del deporte mundial, cada uno de los suyos. Del Potro tuvo altibajos. Claro, lo mismo Federer, todos tuvieron sus altibajos, pero hacen lo que más les gusta, que es hacer deporte, y es así. No, y estar 12 años, o sea... en Boca siempre Manu es el líder de su equipo. Federer fue el que más grandes la ganó en el último tiempo, así que eso siempre se merece todo mi respeto, porque es muy difícil mantenerse en cualquier profesión en un alto nivel. A mí me pasa, me cuesta. Todos caemos en esa inestabilidad. Bueno, gracias Marcos de vuelta, nos encanta tu presencia, ojalá puedas venir de vuelta cuando estás invitado las veces que quieras. Estoy acá, soy más o menos cerca de... estoy por el barrio, pasa que terminé de entrenar y le calculé mal, estaba en Núñez, claro. Trabajo en Núñez y en Palermo, le calculé mal con los tiempos, pero cuando quieran, si estoy acá en Buenos Aires, encantado. Bueno, gracias por esta invitación, gracias por haber venido y bueno... Ya sabes, estás invitado y tenemos el cierre con nuestro violinista y con nuestras efemérides finales, porque hoy tenemos un cumpleaños especial. Alguien que nos gusta a Lucas y a mí. A los dos nos gusta, sí.